porque, por ejemplo, se fijan que el... A mí me da risa el... ¿Cómo se llama? El Ominami. Ve que él es pro. Y se usa tanto eso de ser pro. O sea, él se tacha de evolucionado. Él evolucionado porque no está ni ahí con la... relaciones de los homosexuales, evolucionado por muchas cosas, por el aborto, por la vida del día después, por muchas cosas que en el fondo uno dice, ¿y quién es este tipo para hablar de eso? O sea, que falta respeto un aborto, que falta respeto, porque yo decido por otro que no puede decidir, que eso es una cobardía, cero valor, cero honor. Entonces ellas hablan de valores, hablan y establecen teoría con valores trastocados. No tiene pies ni cabeza lo que habla ese caballero. No tiene honor porque agredes a otro sin consentimiento, distorsiona todo lo que es bueno. Y a él le da lo mismo. A él le da lo mismo lo que viene después. Porque él es pro. Y así se usa. Que todo... Por ejemplo, uno es mal tachada si no tolera el matrimonio homosexual. Uno es mal tachada. Porque lo que es pro ahora es la tolerancia a todo nivel. Eso es pro ahora. Se usa. La tolerancia a todo nivel. Lo vimos nosotros muy muy claramente en la marcha por la familia. O sea, yo creo que los más discriminados fuimos nosotros. Más que al revés. Porque nos trataron de arcaico, de antiguo, de qué estábamos hablando. ¿Se fijan? O sea, totalmente sin honor. Totalmente antinatural lo que se habla y lo que se dice hoy. Entonces ese es uno de los primeros sistemas por los cuales nosotros no nos chocamos, estamos aupa de ello. Existe naturalmente una reacción en el ser humano que es justificar todo. Todo lo justifica con excusa, que esto no lo hizo por esto, lo hizo por esto otro. Y no hay ningún mea culpa. No hay ningún mea culpa. Y todo lo justifica. Todo, aún los cristianos dicen, pero si la carne, siempre la carne es débil. Hermano, ¿quién más que uno sabe que la carne es débil? ¿Cierto? Todos lo sabemos. La carne es débil. Y yo también lo sé. ¿Pero qué? ¿Qué dice Pablo? Dice que él lo ha estimado todo como basura por alcanzar el objetivo al cual él fue llamado. Dice, golpeo mi cuerpo. O sea, en el fondo, ¿qué le digo? Mi cuerpo obedece. O sea, me agarro de aquí y yo misma me digo, cuerpo, obedece. Porque así vas a poder militar en las filas del reino de los cielos. Si no, no. Si no, ¿por qué? ¿Por qué digo yo si no, no? Porque Pablo, en todas las cartas, si ustedes la leen, en todas las cartas que él escribe a los Corintios, a los Timoteos, y no sé, te podéis pasar por todas las cartas que escribió Pablo, cuando elige diácono, cuando elige hombre, que le ayuden a llevar el ministerio, dice, imagínense que a los diáconos, los que recogen las mesas, los que barren seguramente las miguitas que dejaron todos los que comieron, le pide que sean de buen testimonio. Hombres de buen testimonio. O sea, uno diría que brutalidad, si lo único que va a hacer es el aseo. Pero hasta en eso. Búscame gente de buen testimonio, que los hombres sean esposos de una sola mujer, que las mujeres sean castas y obedientes a sus maridos. Sale. O sea, ¿me entiendes? Pero es un requerimiento. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos, la misma. Entonces yo no me puedo hacer la loca. Es así, son principios eternos. Mire, todo pasa. Nosotros vamos a pasar aquí, no vamos a morir de un día, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Para siempre. Más aún, ¿qué dice la palabra? Que las profecías acabarán. O sea, todos los profetas que vemos alrededor de todo el mundo ahora van a desaparecer. Lo único que va a quedar va a ser tu obra. La huella que tú dejaste testimonial en esta tierra. Porque sabe que los cristianos, por lo que yo entendí en la palabra, no nos debe importar tanto el testimonio del Sanedrín. O sea, con esto no estoy diciendo que no debo respetar a mis pastores. Pero dice la palabra en Juan que para que el mundo crea. O sea, mi testimonio de vida, el honor que yo tengo delante de ustedes, yo lo debo tener afuera. Porque les pido, decía el Señor, que fueran uno, que sean uno. ¿Pero para qué? Para que el mundo crea. Entonces, yo aquí me puedo congraciar con todos ustedes. ¿Pero qué pasa con la gente de afuera? ¿Qué opinan ellos de mí? ¿Qué opinan ellos de nosotros? Para que el mundo crea. Entonces, si nosotros no tenemos códigos de honor entre nosotros, el mundo no va a creer. Porque dicen los canutos son peores que los de afuera, porque son más hipócritas. ¿Lo han escuchado ustedes eso? Yo creo que más de alguna vez. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos marcado precedente. No hemos dicho, tenemos que comportarnos con honor. Hemos malentendido la gracia del Señor. Hemos usado y mal usado la doctrina de la gracia. Entonces, para que el mundo crea, cada uno, porque aquí el Señor nos va a juzgar en masa, yo delante del Señor, tú delante del Señor, debes vivir una vida con códigos de honor. Consejos hay miles para que podamos vivir en comunión y seamos testigos del reino de los cielos. No aquí, afuera, para que el mundo crea. El honor se considera un concepto anticuado y objeto de burla y de desprecio. También en el sistema religioso. Yo sé que esto es lo más duro, hermano. El sistema religioso es más cruel, es más sarcástico, es más burlón, es más mal pensado que el sistema de afuera. Cuando yo te estoy hablando de santidad, quizás que tú estás pensando. Ojalá estés pensando algo bueno, pero es peor. Luchamos contra un sistema religioso mal criado, donde se hace uso y abuso, como le decía yo, de la gracia del Señor. Yo me acuerdo siempre, Claudita, cuando éramos cabras, teníamos como 17, 18 años. Ustedes saben que nosotros éramos locos a morir. Y yo me paro en una mesa en el Halls, porque hacía nuestra arenga.